Hola, muy buenas tardes. Aquí Tony Valiente, 23, noche de San Juan. Como siempre, lloviendo. Todo el mes de junio lloviendo. Sí, pues anoche de San Juan. Cuando estuve yo aquí estaba lloviendo. No sé si luego da sol, pero si hay fuego, Si hay lluvia, no sé cómo quedan los fuegos. Pero bueno. Que sea como sea y que la gente que me esté oyendo de Asturias, de todas partes del mundo, o por internet o por la radio, les deseo una buena noche de San Juan. La noche de San Juan es como el fin de año, todo el mundo está en la calle, bueno, todo el mundo, o la mayoría de la gente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de James Dean, una biografía de Alexander, de Paul Alexander. Paul Alexander, según él, una biografía según él. Se titula James Dean, el Boulevard de los Sueños Rotos. O sea que voy a leer un poco sobre él, a ver qué os parece. Esto lo que habla él es lo que dice él, No sé si es verdad o es mentira. Bueno, pues nada, pues antes, ya saben todos que antes de hablar de historia, antes de hablar de James Dean o de lo que voy a hablar, siempre pongo una introducción, un poco música, para entrar en antena, para que la gente se vaya concentrando en lo que voy a decir. Y yo me gusta que yo cuando esté hablando, todo el mundo que me esté escuchando esté concentrado. Como si hay un terremoto, vosotros no escapar. Escuchar a Tony Valiente. Bueno, va, pues pongo un poco música. Es música instrumental. Para trabajar, para concentrarse y escuchar. Bueno, pongo la música y luego hablamos de James Dean. Hasta ahora, amigos. Bueno, empezamos. Un niño perdido. Siempre se ha creído que James Dean fue la personificación de la rebeldía. Rebelde contra el sistema, contra las tradiciones y las costumbres sociales como cualquier tipo de conformismo. Pero si ahora pensamos en él, no vemos más que un estereotipo. Tejanos, camiseta blanca y cazadora de nylon roja, con cierre de cremallera. La espalda ligeramente encorvada, la cabeza un poco ladeada, los ojos estudiadamente entornados y las manos hundidas en los bolsillos delanteros, mientras un cigarrillo Chesterfield cuelga de sus labios. Cuando Jim Starr adoptó esta pose en Rebelde sin causa, la película más famosa de Jimmy Dean, su imagen aún no se había convertido en un cliché. Parecía nuevo y atrevido, y era impresionante. Antes de que apareciera Dean, los jóvenes no acostumbraban a vestir de ese modo, ni se dedicaban, por supuesto, a lanzar aquel tipo de miradas tan agresivas, tan llenas de desprecio. Ante la sorpresa de Hollywood, Dean encontró un público deseoso de escuchar lo que tenía que decir. A mediados de los 50 del siglo XX, una década caracterizada por el conservadurismo social y por la represión política, James Dean penetró en la conciencia popular de la nación. El general Dwight Eisenhower, ejercía de presidente, con el gélido estilo de un padre puritano, sin otra aspiración que mantener el status quo. Al mismo tiempo, Joseph McCarthy, con la ayuda de Roy Cohn y un jovencísimo Robert Kennedy, hacía lo imposible para conservar su particular versión de la American White or Light. Consiguió salirse con la suya, apelando a la histeria anticomunista y procediendo con el apoyo del gobierno a una caza de brujas que aterrorizó al sector más creativo de la sociedad. El gobierno recurría, con mayor frecuencia a la represión y los derechos individuales iban perdiendo importancia frente a protección de las normas sociales, con lo que acabó generándose una fuerte reacción de protesta, especialmente entre aquellos jóvenes que durante los años 50 se estaban convirtiendo en adultos. En varias partes del país, los jóvenes se rebelaron abiertamente contra los padres, la escuela y la sociedad en general. En medio de este clima de descontento apareció James Dean. Al constituirse en el símbolo de la rebeldía y de los derechos del individuo, conectó con toda una generación, por lo que acabó siendo un héroe. Las chicas lo idolatraban. Los chicos se vestían como él, hablaban como él y adoptaban sus mismas poses. Querían ser él. Piensa en todos esos James Dean, diría en cierta ocasión Andy Warhol, y en lo que esto significa. Es lo que hacemos nosotros, pensar en todos los James Dean y en los que significan, puesto que así pensamos en él. Unos labios prominentes acentuaban los pómulos de su rostro delicado y anguloso, mientras el cabello castaño hacía resaltar el azul claro de unos ojos redondos y adormecidos. Esto a cuanto a su cara, que la pantalla era luminosa, inolvidable. Luego estaba su cuerpo, bien formado sin ser musculoso. Tenía andares de competidor de lucha libre, aunque si le venía en gana, también sabía moverse con la gracia de un bailarín. Y su forma de caminar, tan capaz era de pavonearse, altanero y vanidoso, a través de una habitación como de vacilar igual que un niño que da sus primeros pasos. En cualquier caso, conseguía llamar la atención. Solo su forma de hablar era más llamativa aún. Una forma de hablar que, cuando se estrenó su primera película, una revista lo calificó de farfulleo ininteligible. Pero hay otra razón por la cual le recordamos, además de por su tan bien parecido, hizo lo que pocos actores habían hecho hasta entonces o harían después de él. Aportó algo nuevo al terreno del sexo. Introdujo en él una cierta ambigüedad, una franqueza y un toque andrógino que no han sabido dar otras estrellas de Hollywood. No hay duda de que las chicas se enamoraban de Dean, pero la verdad es que también los chicos lo hacían a su manera. Durante la adolescencia, casi todos los muchachos se sienten en un momento u otro atraídos sexualmente hacia algún individuo de su propio sexo. Dean sabía utilizar esta atracción, lo cual le permitía incidir en la cierta naturaleza de la sexualidad, algo que para muchos puede resultar muy amenazador. Además, cultivaba expresamente la contradicción. No cabía ninguna duda de que era muy masculino, pero a la vez parecía suave, vulnerable. Su compleja sexualidad impregnaba sus papeles cinematográficos. En Al Este del Edén interpretaba a un muchacho agraviado y vengativo que buscaba desesperadamente el afecto de su madre, perdón, de su padre, en la novia de su hermano y el de su propio hermano. En Gigante, especialmente en las primeras escenas, su personaje se caracteriza por su inseguridad y su falta de decisión. En Rebelde, sin causa, tanto Judy como Platón se enamoran del personaje que interpreta Dean, y la respuesta es la misma para ambos. En esta película, Platón afirma desear que Jim Starr sea su padre, pero las miradas de adoración que dirige no son precisamente las de un hijo. Puede que James Dean fuera el primer adolescente americano, como lo fue llamado después de su muerte, pero fue también la primera estrella masculina del cine americano que encarnó una imagen andrógina. En los 50, Dean era la contrapartida de figuras como Gary Cooper, Clark Gable y John Wayne, o incluso Dwight Eisenhower. La generación de los mayores representaba el nepotismo y la represión, mientras que Dean era el prototipo de libertad y el progreso. Durante su breve carrera, solo hizo 3 películas, pero ha contribuido a la moderna técnica de interpretación de forma tan significativa que parece que sean muchas más. Aunque murió a los 24 años, superó en calidad, ya que no en cantidad, los logros de la mayoría de sus más longevos contemporáneos. Hace casi 40 años de su muerte, pero la leyenda que se creó tras su desaparición, está tan viva hoy como estuvo siempre. Lo cierto es que en la actualidad es esa leyenda la que evocamos. Es normal que así sea, ya que se trata de una leyenda que se ha mantenido durante más tiempo del que le correspondió vivir al propio Jimmy. Se inició una fría tarde de otoño, el último día de septiembre de 1955, en un tramo de una carretera situado al norte de Los Ángeles, cerca de Chorlain, acompañado de su mecánico Rolf Wittrich, y con el pie en el acelerador, Dean conducía su Porsche Spyder 550, mientras el atardecer teñía el cielo de un gris casi exactamente igual al del automóvil. De pronto, surgido aparentemente de la nada, un Ford sedán que venía en dirección contraria por el otro lado de la calzada dio un inesperado giro a la izquierda. Incapaz de frenar o de esquivarlo con suficiente rapidez, Dean se estrelló contra el lateral del Ford. El impacto le rompió el cuello. Estaba ya muerto cuando la ambulancia lo llevó al hospital más próximo. En las semanas y los meses siguientes, impulsado por el estreno póstumo de Rebelde y Gigante, se formó un mito en torno a la figura de Dean, un mito cuyo poder fue en aumento a medida que pasaba el tiempo, hasta que, como ha ocurrido con otros artistas que han muerto jóvenes, Diane Arbus, Sylvia Plath, James Dean empezó a tener más fama después de muerto que la que había alcanzado en vida. No deja de ser irónico que una de las razones de esta fama póstuma fueron las trágicas circunstancias en las que encontró la muerte. Era un apuesto y prometedor genio que murió joven. Esta era la leyenda. Era un joven problemático cuya exigente personalidad y su obsesión por ser actor tanto divertía a su familia y amigos como lo sacaba de quicio. Esta era la persona. ¿Qué había en la persona para que naciera la leyenda? Una fría noche de febrero de 1957, en la ciudad japonesa de Kioto, cuando aún no hacía ni un año de la muerte de James Dean, Truman Capote entrevistaba a Marlon Brando en su habitación de Hotel Miyoko. Brando se encontraba en Japón para intervenir en el rodaje de una película basada en la adaptación de Joshua Logan. Había hecho de la novela Sayonara, de James McChesney y Capote. Y Capote había acudido en busca de información sobre el actor para un artículo que estaba escribiendo para New York. Durante la entrevista, Capote le preguntó a Brandon acerca de Dean. Fue, según Capote, una pregunta que sorprendió a Brandon. No, Dean nunca fue mi amigo, respondió Brandon con nerviosismo. Lo conocía muy bien, pero me había convertido en su obsesión. Solía llamarme y yo le escuchaba mientras él hablaba con el contestador automático. Preguntaba por mí y dejaba recados, pero nunca hablé con él. Nunca devolví ninguna de sus llamadas. En aquel momento, Brandon fue interrumpido. Cuando reanudó la conversación con Capote, añadió, Dean me hacía caso. Él mismo se dio cuenta de que estaba enfermo. Le di la dirección de un psicoanalista y fue. Por lo menos su trabajo mejoró. Hacia el final, creo que empezaba a encontrar su camino como actor. Pero esta mitificación de Dean no tiene sentido. Por eso creo que el documental Robin Altman estaba preparando uno acerca de Dean y quería que Brandon fuera el narrador. Puede ser importante para mostrar que no era ningún héroe, para mostrar lo que era en realidad, un hombre perdido que trataba de encontrarse a sí mismo. Aunque las afirmaciones de Brandon tal vez tengan su parte de verdad, con el paso del tiempo, Dean se ha convertido en algo más para tres generaciones de admiradores. Ha pasado a ocupar en nuestro inconsciente colectivo un lugar reservado para muy pocas personas. Quizás Elvis Presley y Michael Jackson sean tan o más famosas que él en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué tenía Dean que lo hacía tan especial? ¿Qué contribuyó a que se convirtiera en un niño perdido que trataba de encontrarse a sí mismo? ¿Qué quiso decir Brandon al afirmar que Dean estaba enfermo? Bueno, un descanso, música y hasta ahora, amigos. Seguimos. Dean nació en 1931 en Marion, Indiana, pero aún no había cumplido los 6 años cuando su familia se mudó a Los Ángeles, ya que el padre de Dean, Winton, había encontrado un trabajo mejor en esa ciudad. Durante los 3 años que siguieron, Dean estuvo muy unido a su madre. Cuando ésta murió de cáncer de forma repentina, Winton fue incapaz de hacerse cargo del niño. Lo envió de vuelta a Indiana para que su hermana se encargara de él. En la mitología de Dean, esta condición de huérfano es un factor clave para explicar su profunda inseguridad y su conducta neurótica. Cualquiera que sea la razón, al crecer aprendió a canalizar su falta de confianza sumergiéndose en su arte. Como actor consolidado, siempre estuvo deseoso de ir demasiado lejos, de jugar en la cuerda floja, de hacer lo que la mayoría de los actores nunca soñarían con hacer. Se atrevió a luchar por ser real en las películas, por mostrar como una persona verdadera respondía realmente en el mundo que el cine representa. Rechazó el relamido estilo de los actores clásicos para mostrarse rudo e incluso emotivo si era necesario. Fuera de control en ocasiones, incapaz de expresarse en otras, pero siempre honesto, siempre en su punto. Por esto consiguió ser diferente, por lo menos en su trabajo. Al final, puede que en su vida personal no llegara tan lejos como él hubiera deseado. La realidad de los hechos hace pensar en que la imagen que Dale promocionó su productora nada tenía que ver con lo que realmente fue su vida privada. La Warner Bros. Lo pintó como un joven y viril Casanova, que no cesaba de ligar con las estrellas de Hollywood. En realidad, no tenía nada que ver eso. Básicamente, como diría un productor, vivió su vida como un homosexual. Si fue así, y es verdad que tuvo que transigir con una parte tan importante de su vida personal como es la sexualidad, también esto supuso una tragedia, y quizás una tragedia más intensa que la que tuvo lugar al atardecer de aquel 30 de septiembre de 1955, cuando un automovilista que dijo no haber visto a Dean se cruzó frente al bello y elegante Porsche del actor. Norman Mailer, en la biografía de Marilyn Monroe, que escribió en 1974, indica que el principal problema con el que tuvo que enfrentarse fue la tendencia de la actriz a adornar acontecimientos de su vida o simplemente a inventárselos. Algunos de ellos, de los acontecimientos que se creían verdaderos, afirmaba Meyer, fueron escritos por Marilyn, es decir, tal como Marilyn se los contaba, una invención prodigiosamente verosímil, aunque dudosa, que apareció por entregas en los suplementos dominicales de 1954. Hates no era el tipo de escritor que cuenta la verdad cuando con un poco de imaginación puede enriquecer su prosa, y Marilyn había estado refinando sus fábulas durante años. Ningún equipo de autores ha contribuido más a neblina literaria que aún flota sobre una leyenda como la de Marilyn. Mailer creó una palabra para este tipo de episodios semi-inventados y basados vagamente en los hechos, pero esencialmente ficticios. Los llamó factoides y documentó muchos de ellos en la biografía de Marilyn. En el caso de James Dean, estos factoides aparecen más o menos con la misma frecuencia. Según la leyenda, cuando Dean era joven e intentaba introducirse en el mundo del espectáculo, en la ciudad de Nueva York, escribió lo siguiente sobre su madre. Mi madre sé que murió cuando yo tenía 9 años. ¿Qué esperaba de mí? ¿Que lo hiciera todo solo? Sin embargo, se atribuye una cita similar en otro momento de su vida, mientras estudiaba en el instituto. En una ocasión en que intervino en una pelea, acabó siendo expulsado y en esa misma noche buscó refugio en la tumba de su madre. ¿Qué esperas de mí? Parece que dijo frente a la tumba. ¿Que lo haga todo yo solo? ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? ¿Lo son las dos? ¿O ambas son factoides? ¿Existen pruebas escritas de la primera, garabateadas con letra casi ilegible de Dean en la solapa de un libro? Así que podemos suponer que esta versión es al menos parcialmente verdad, aunque puede que simplemente escribiera un comentario que él mismo había pronunciado años antes delante de la tumba de su madre. Es difícil saberlo en caso de Dean, ya que, como la mayoría de los artistas creativos, le gusta inventarse los detalles de su vida y si con ellos mejoraba la historia. Al fin y al cabo, en la vida de un actor, la línea que separa realidad y ficción tiene que ser muy delgada, pues ya se sabe en qué consiste su trabajo. Sin embargo, existen otras razones por las cuales la vida de Dean está llena de factoides. En primer lugar, hay que contar el departamento de publicidad de la Warner Bros., que hacia el final de la vida de Dean y también después de su muerte hizo pública determinada información biográfica, más con la intención de obtener un producto rentable que de contar la verdad. Sabía que tergiversar los hechos se tergiversaban. Así lo dije bien, ¿no? Perdonad, ¿eh? Lo importante era realizar un buen lanzamiento de Dean para que la empresa ganara dinero. Luego están los familiares y amigos que lo sobrevivieron. Y eran muchos, claro, ya que murió muy joven. Los cuales, tras la muerte de Jimmy y mientras perduraba su leyenda, se inventaron y reinventaron la historia de la vida del actor para contársela a un rosario interminable de admiradores. Por último, existe el problema de aquellos que, sin apenas conocerle, adornaban los escasos detalles de su íntima relación con Dean. Por ejemplo, es posible que Shirley Winters coincidiera varias veces con Dean en las fiestas de Hollywood durante 1944 y 1955, pero decididamente no eran amigos. ¿Por qué aquel entonces Dean estaba teniendo una loca aventura? Porque Dean estaba teniendo una loca aventura con vampira. Seguramente hacían el amor en su autobús, aquel desde el que ella presentaba viejas películas de terror en la televisión. Luego se dedicó a contar como en cierta ocasión que Dean perdió una apuesta que hicieron los dos acerca de una afición a un personaje tan curioso como vampira, y en consecuencia Dean tuvo que hacer una visita al terapeuta de la actriz, que ella misma pagó. Teniendo en cuenta que no es muy probable que Dean tuviera relaciones con vampira ni que le hiciera el amor en su ataúd, vampira no era particularmente de su agrado, como revela Gerda Harper, que en cierta ocasión la tildó de necia e infantil, y la exactitud de la historia sobre la apuesta perdida y la visita al terapeuta queda pendiente de exageración. Otra persona que también ha exagerado sus relaciones con Jimmy Dean es Dennis Hopper. A lo largo de los años, tanto en programas de televisión como por escrito, Hopper nos ha ofrecido una gran variedad de anécdotas sobre Dean. Según Hopper, Dean había estado recluido en un monasterio durante los últimos 3 días de su vida, un hecho que contradice todo lo que sabemos acerca de lo ocurrido durante estas jornadas. Según Hopper, Dean le había hablado de su madre, un tema de que apenas hablaba con nadie, ni siquiera con sus amantes. Según Hopper, Dean le había revelado el secreto de su forma de actuar. Un día en que Hopper lo cogió por el cuello, lo arrojó contra el capó de un coche y quiso saber cómo había hecho lo que había hecho. Una historia que parecen fantásticas y falsos, puesto que Dean jamás hubiera dejado que le trataran con tanta agresividad. Es cierto que Hopper intervino en un papel secundario en Gigante y otro en Rebelde sin causa. Dean probablemente le conocía, también como conocía a algún otro actor, pero no eran amigos. Cuando se escribe la vida de una persona, hay que saber diferenciar lo mejor que se pueda entre lo que se cree que es verdad y lo que se considera inventado. A partir de este punto, los hechos pueden ser adaptados a la forma narrativa. No es un trabajo fácil, particularmente si uno no cesa de toparse con factoides contados en la televisión, los libros o los periódicos como si fueran verdad, pero que no lo son. Claro que incluso Fillmore, Indiana, puede parecer un producto de la imaginación, como sus habitantes, quien viaje a la ciudad y eche un vistazo alrededor, tendrá la impresión de haber entrado en un cuadro de Norman Rockwell. Pequeños comercios, pulidas y encantadoras casitas y tranquilas calles con nombres como Mayor, Olmo y Sicomoro. Basta hablar con la gente que enseguida contará cosas del pueblo que a cualquiera le parecerán inventadas y que seguramente lo son. Para un niño perdido que intentaba encontrar alguna lógica en su vida, Fillmore debió ser un lugar tremendamente desconcertante. Jimmy Dean. Según cuenta la tradición del pueblo, Fillmore está indirectamente relacionado con la invención del aeroplano, puesto que en él nació el obispo Milton Wright, padre de Wilbur y Orville, los hermanos Wright. Asimismo, se asegura que Fillmore también está relacionado con la invención del automóvil, el motivo por el que los habitantes del pueblo están convencidos de que este fue el lugar donde se fabricó el primer vehículo motorizado, que es en 1888. Orrier Scott y sus dos ayudantes Charles Payne y Nathan Applehouse construyeron en un garaje de la calle Ace Washington un carruaje que, en lugar de ser arrastrado por un caballo, estaba impulsado por un motor. Cuando el invento se estrelló a la salida del pueblo, cerca de Park Cemetery, los restos fueron vendidos a Elbert Haynes de Kokomo, a quien la historia atribuye la invención. Se dice que en 1903 Cyrus Pemberton vendió el primer cucurucho de helado del mundo y que en algún momento comprendido entre 1885 y 1907, mientras mantenía su carrito de venta ambulante de comida, William Bill Dorman elaboró y vendió la primera hamburguesa. ¿Dónde tuvieron lugar estos acontecimientos históricos? ¿En Fillmore? ¿O eso dicen? ¿El avión, el automóvil, el cucurucho de helado, la hamburguesa? ¿Todos le deben a Fillmore su invención? No está mal, ¿verdad? Para un pueblo pequeño, 90 kilómetros al norte de Indiana, cuya población ha venido oscilando a lo largo del siglo XX y XXI entre los 2 y 3.000 habitantes y 6.000. Quizás por eso, en el mismo 1980, el Consejo de Dirección del Museo Local estableció que el lema de la comunidad sería Fillmore, cuna de gente distinguida. Durante años, el pueblo utilizó indistintamente este lema y extraoficial, FERMU, Centro Cultural de Indiana. Al pueblo se le denomina así, según indicaba o indica un historiador local, por ser la cuna de muchos rectores universitarios, escritores, abogados, científicos, médicos, actores, campesinos, artistas y maestros de fama nacional e incluso internacional. Estos son los mitos que enriquecen la historia de Fairmont, pero hay algunos hechos referentes al pueblo que son igualmente fascinantes. Fundado al principio del siglo XIX por Joseph Whitlock, un antepasado de Jimmy Dean, que había llegado del este a través de Cumberland Gap en busca de una vida mejor en Indiana para él y su familia. Fairmont nunca dejaría de ser una comunidad rural. Alrededor del pueblo hay kilómetros y kilómetros de ricas planicies en las que los granjeros cultivan principalmente maíz y legumbres y crían ganado, en especial vacas y cerdos. A finales del siglo, un grupo de hombres de negocios constituyó la Fairmont Mining Company con el propósito de explotar el gas natural que había en el subsuelo de la región. Pero al contrario que en Gas City y Jonesboro, dos comunidades cercanas a Fairmont, la industria del gas nunca sustituyó a agricultura en el ámbito de la economía local. Y así como la agricultura definía la vida financiera del pueblo, la religión dictaba el entorno social. A lo largo de su historia, una gran cantidad de habitantes del pueblo habían pertenecido a la Sociedad de los Amigos, cuyos feligreses son normalmente conocidos como cuaqueros, una secta cristiana sumamente conservadora que predica la no violencia y el ajustarse estrictamente a la verdad y que considera que en las ceremonias religiosas la asamblea de fieles es más importante que el propio ministro. Las reuniones de cuaqueros que se celebra en una especie de sala de recepciones, poco parecida a una iglesia en el sentido tradicional del término, aunque se las llama igualmente iglesias, no están presididas por un predicador. Por el contrario, cualquiera que se sienta inspirado por el Espíritu Santo puede hacer uso de la palabra. En Fairmont, durante la década anterior a la Segunda Guerra Mundial, la comunidad cuaquera era tan numerosa como para mantener dos centros de reunión. La primera iglesia de los amigos se encontraba en el mismo Fairmont. La otra estaba situada cerca de Bragg Creek, un arroyo tranquilo al norte del pueblo que daba su nombre a la iglesia. Pero en Fairmont no había solamente iglesias cuaqueras, sino que el pueblo también albergaba la iglesia batista, la iglesia cristiana, la Iglesia de Dios, la Iglesia Unida de los Metodistas, así como la Iglesia Wesleyana, aparte de la tienda de St. Edward's, de Sissenbach, del Teatro Palace y del Lick de Koffekoch. Fairmont contaba con una oficina de correos, una taberna, una ferretería, una librería, un instituto, un supermercado, un grupo de tiendas a lo largo de la calle Mayor y una oficina que pertenecía a Old Dog Holiday, el médico de la cabecera que había asistido a los partos de la mayoría de los jóvenes de Fairmont. Las casas, de estructura de madera y dos plantas, en su mayoría estaban edificadas en el centro comercial. Eso era todo, poco más o menos. Si una persona buscaba un hotel, un hospital, un restaurante o una mayor variedad de tiendas, tenía que ir a Marion, una pequeña ciudad situada a 18 kilómetros al norte, que tenía una población de alrededor de 50.000 habitantes. En 1931, precisamente, desde Marion decidió regresar a Fairmont, una joven pareja casada desde hacía más de un año y con un bebé varón. De hecho, el joven Winton Dean era nativo de este lugar, mientras que su mujer, Mildred Mary Wilson, provenía de Jonesboro. El padre de ella, John Wilson, había sido barbero en Marion y tenía en aquel momento un terreno que arrendaba a varios granjeros, entre Gas City y Oatland. La madre, Minnie Mac May, se mantuvo ocupada criando a sus 5 hijos. Mildred, a quien apodaba Millie, era la segunda, hasta que murió de cáncer cuando su hija más pequeña, Ruth, tenía 6 años. Millie había estudiado en el Instituto de Jonesboro, donde, entre otras actividades, había destacado en el equipo femenino de baloncesto, los Crickets de Jonesboro. Alto, fuerte y atractivo, Winton era un joven agradable y trabajador que, como la mayoría de los Dean, tenía un agudo, aunque refrenado, sentido del humor. Millie, bella y esbelta, amaba las artes, en especial la poesía, y a veces recitaba en la iglesia. Wilton y Mildred se conocieron mientras ella compartía un apartamento en Marion con otras dos chicas, tras un apasionado romance. El 26 de julio de 1930 obtuvieron un certificado de matrimonio en el juzgado del condado de Grant. Ese mismo día los casó un clérigo local, Zenon Dean. Wilton tenía 22 años y Mildred 20. Después de la ceremonia se detuvieron en Fairmont, en casa de unos amigos, David y Hazel Payne, para comunicarles que acababan de casarse, pero que no tenían a dónde ir en su luna de miel. Los Payne insistieron en que se quedaran con ellos. Así lo hicieron durante las siguientes 2 semanas, pasadas las cuales los Dean no se instalaron en Fairmont, ni en Jonesboro, ni en Gas City, que hubiera sido más lógico, sino en Marion, en un diminuto apartamento de un edificio llamado Los Siete Tejados, situado en el centro de la ciudad, en la esquina de las calles 4 Este y McClook. La razón por la cual Wilton y Mildred Dean decidieron fijar su residencia allí, en vez de hacerlo en Fairmont, donde habrían estado cerca de la familia y los amigos, se aclaró al poco tiempo, por lo menos para quienes conocían a la pareja más a fondo. Mildred ya estaba embarazada varias semanas antes de casarse con Wilton. Bueno, un descanso y hasta ahora. Durante esos primeros meses de matrimonio, Whitton continuó su trabajo en el Veterans Administration Hospital de Marion, donde se había formado como técnico dental, puesto que el país se encontraba inmerso en la Gran Depresión. Whitton se consideraba como afortunado de tener trabajo, aunque los Dean, como la mayoría de los recién casados, pasaban por una difícil situación económica. Mientras su marido iba al trabajo, Mildred arreglaba el apartamento y se preparaba para el nacimiento de su bebé. La tarde del 7 de febrero de 1931, solo 6 meses y 12 días después de su boda, Mildred rompió aguas y comenzó el parto. Whitton llamó a Victor Cameron, el médico de la familia, quien se presentó inmediatamente. Un par de horas después, a las 2 de la mañana del día 8 de febrero, en el apartamento que los Dean tenían en los 7 tejados, madre dio la luz a un niño. Pesó al nacer casi 3,5 kilos y era un bebé sano y despierto. Whitton y Mildred decidieron llamarle James Byron. Parece probable que los Dean llaman así a su hijo por James Emig, un dentista con quien trabajaba Whitton, y por Byron Weiss, uno de sus amigos. Pero también es posible que el Mildred le pusiera James simplemente porque gustaba el nombre. No necesitaba ninguna razón. Y Byron porque era su poeta favorito, porque su poeta favorito era el romántico inglés George Gordon Lord Byron. Fuera cual fuera el motivo, James Byron es el nombre que escogieron los Dean. Nombre que, a lo largo de la vida del niño, se alteró y modificó adoptando formas distintas, como Jim, Jimmy, Dini, Diner, Jimmy Byron, James Byron, por citar solo algunas de las variaciones que su familia y amigos usaron durante años. Podía decirse, si nos ceñimos al sentido estricto de la expresión, que Jimmy, así es como la mayoría de la gente le llamaba casi siempre, fue un niño no deseado. No solo no había planificado sus padres el nacimiento, sino que su madre se había quedado embarazada antes del matrimonio, en una época en la que no era corriente que las parejas tuvieran hijos sin estar casados. Hacerlo acarreaba el repudio de la sociedad. Todo parece indicar, sin embargo, que cuando finalmente el embarazo fue un hecho, Mildred quiso tener a su hijo. Cuando nació, lo llevaba en brazos y lo acariciaba y estaba pendiente de todos sus movimientos, como lo estaría la más atenta de las madres. Llegó a convencerse de que Jimmy era el hijo que siempre había deseado, aunque al principio no hubiera sido así. Miri era una persona muy amable y generosa. La hermana pequeña de Mildred adoraba a Jimmy. Recientemente adoraba a su hijo. Pero el caso de Whitton era bien distinto. Durante el verano de 1930, cada día que pasaba se sentía más inquieto. A medida que iba transcurriendo las semanas y Mildred seguía sin tener el periodo, su preocupación iba en aumento. Mayo dio paso a junio, junio y julio. No tardó en llegar. Pronto fueron 2 los periodos que le habían faltado a Mildred y ya no fue posible seguir negando la evidencia. Finalmente, Whitton y Mildred decidieron casarse. 6 meses y 12 días después del matrimonio, ahí estaba Jimmy, la prueba viviente de la noche de placer de la pareja. Ya desde los primeros días de vida, Jimmy debió captar inconscientemente que Whitton, un hombre cuyos amigos consideraban distante y poco accesible. Era realmente frío e incapaz de dar cariño. Tan pronto como Winton y Midre consideraban que había transcurrido el tiempo suficiente para que la distancia entre la fecha de su matrimonio y el nacimiento de Jimmy quedara difuminada, se mudaron a Fairmont. Una vez allí, se instalaron en una casa de madera situada en la esquina de la calle Washington con Vine, en la que vivieron varios meses. El chico que repartía los periódicos recuerda a Jimmy, un niño revoltoso y lleno de curiosidad, que gateaba por la sala de estar. Los Dean se mudaron dos veces más. Primero permanecieron una temporada con los padres de Winton e Fairmont. Luego se trasladaron a una pequeña casa cercana a la iglesia de los amigos de Bug Creek, situada dentro del recinto de una granja que permanecía a Marcos Whitlock, cuñado de Winton. La granja, 180 acres, situado a la salida de la carretera de Sand Peak, había pertenecido en un principio a James Whitlock, el fundador de Fairmont, que había llegado al oeste un siglo antes. Marcus vivía en la granja desde que él y Hortense, la hermana de Winston, contrajeron matrimonio. Junto con Charles Nolan, Winton y Hortense estaban los hijos de Charles y Emma Walden Dean. En el condado de Grant, Indiana, las raíces de la familia de Dean se remontaban hasta el bisabuelo de Jimmy, Carl, que estaba enterrado en Park Cemetery. Durante tres generaciones, los Dean se habían ganado la vida mediante la agricultura y las subastas. Desde que Jimmy tuvo edad de sentarse en el regazo de su abuelo, este empezó a jugar con las subastas con el niño, simulando que le vendía normalmente a la abuela. No tardó Jimmy en quedar fascinado por la rapidez con la que hablaba su abuelo. Los Dean consideraban con orgullo que subastar era en realidad una forma de interpretación teatral. Según todos que conocieron, Jimmy fue un bebé feliz. A los 2 años ya era capaz de construir frases enteras. A los 3 empezó a dibujar con lápices de colores. Cuando aprendió a colorear, Midre no sabía cómo pararle. Durante esa época, a Jimmy le sangraba con frecuencia la nariz y se desmayaba de vez en cuando. Lo único que diferenciaba de los demás niños del parvulario, pero el médico dijo que se pasaría con la edad, y así fue. Con el tiempo se vio que Jimmy iba a ser tan curioso como tozudo, dos características tradicionales de los Dean. Durante años, Hester Payne contaría el episodio de la tarde en que el Winton y Midre llevaron a Jimmy a su casa situada junto al lago Beaver Dam, a donde se había mudado la familia Payne al irse de Fairmont. Hazel había perdido su cinturón favorito y el día de la visita ya hacía tiempo que había cesado en su empeño de encontrarlo, pero poco después de entrar por la puerta principal, Jimmy, cuyo tamaño apenas superaba al de un bebé, apareció en el salón, proveniente de otra parte de la casa, con el cinturón en la mano. Por corroborar su historia, Hazel jura que nunca ha visto un niño tan curioso como Jimmy. En cuanto a su tozudez, hay que tener en cuenta lo que dijo un día Winton: si ordenas que hiciera o dejara de hacer algo, permanecía sentado con su carita enfurruñada y una expresión distante. No tardabas mucho en darte cuenta de que con él no había nada que hacer. Pegarle no servía para nada, ni tampoco reñir, y no podías sobornar. Claro que siempre podías razonar con él o apelar sus buenos sentimientos. Es interesante darse cuenta de que este comentario es tan revelador acerca de Winton como del mismo Jimmy. Parece normal que Winton percibiera su falta de habilidad para controlar a su hijo, puesto que tampoco había tenido ningún control sobre el nacimiento de Jimmy, o por lo menos no era el suficiente como para hacerse algo al respecto. Con el tiempo, los Dean se cansaron de vivir en la granja y se trasladaron de nuevo a Marion, aunque su vida allí no cambió demasiado. Wilton trabajaba mientras Mildred se ocupaba de la casa y cuidaba de Jimmy. Le leía los libros y le recitaba poesías, esforzándose todo lo posible para que Jimmy se interesara por las artes. A medida que se hacía mayor, Jimmy se aficionó más y más a dibujar con sus lápices de colores, y a Mildred le era cada vez más difícil lograr que los dejara y se dedicara a otras cosas como jugar o comer. En 1936, poco después de que Jimmy cumpliera 5 años, Mildred decidió fomentar aún más su interés por las artes. No solo le apuntó a clases de violín, sino que también le llevó a clases de baile en el Marion College, una escuela de teatro situado en la calle 3 Este. La escuela pertenecía a Zina Garg, una artista retirada que de joven había actuado en vodevilles con sus padres. No es de extrañar que Mildred acabara convirtiéndose en la típica madre de artista. Fue tantas veces al estudio de Zina Garg que al final las dos acabaron haciéndose buenas amigas. Zina pensaba que Mildred era una madre cariñosa y atenta, pero no tenía la misma opinión de Wilton. No tardó mucho en darse cuenta de que Wilton era un padre muy frío. De la misma manera que Mildred era feliz y extrovertida, Wilton era reservado y altivo. Verdaderamente, el viejo dicho que afirma que los extremos se atraen queda plenamente confirmada con los Dean. Fuera cual fuese la influencia recibida de sus padres, la verdad es que Jimmy pronto bailó muy bien. De hecho, aprendió claqué tan pronto, en pocas semanas, que Zina ya la había hecho y la hizo participar en el recital de la escuela de 1936, que tuvo lugar el 1 de junio. Pero Jimmy no estuvo mucho tiempo en la escuela de Zina Garg. Poco después de actuar en este primer recital, el veterano administración ofreció a su padre el puesto de director del laboratorio dental en uno de sus hospitales. El sueldo era mejor y el puesto más prestigioso. En condiciones normales, Wilton hubiera aprovechado esta oportunidad sin dudarlo, pero había un problema. El trabajo era en el Hospital Sactel de Los Ángeles. Si Wilton lo aceptase, los Dean tendrían que mudarse a California, un estado que ni siquiera habían visitado. Tras pensárselo bien, Wilton y Mildred decidieron que la oportunidad era demasiado buena para dejarla escapar. Al fin y al cabo, ambos no habían cumplido aún 30 años. Eran jóvenes, ambiciosos y enérgicos. Tenían toda la vida por delante. En el verano de 1936, Wilton, Mildred y Jimmy se despidieron pues de su familia y amigos de Indiana y partieron hacia el oeste, hacia Los Ángeles. Los Dean se mudaron a un pequeño pero cómodo duplex de la calle 26 a media manzana de Boulevard Wishart en Santa Mónica. El lugar era por aquel entonces un tranquilo suburbio de la clase media de Los Ángeles. El nuevo empleo del Wilton en el hospital supuso para los Dean una mejora en su posición económica y social. Su casa, aunque cómoda, aunque no espaciosa, era definitivamente mucho mejor que la que habían tenido en Marion. Pues un descanso y hasta ahora, amigos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar un poco de tema, ¿no? ¿Por qué el verano 2019 empieza el 21 de junio? El inicio de verano en España se ha producido este viernes, o sea, ayer, no, anteayer, que estamos domingo, ¿qué digo? Anteayer, 21 de julio a las 17:54. El comienzo del verano en España llegó oficialmente el viernes pasado, 21 de junio, a las 17:54, hora y peninsular, y durará 93 días y 15 horas hasta concluir el 23 de septiembre de 2019 con la llegada del otoño. El inicio de las estaciones viene marcado los instantes en que la Tierra se encuentra en unas determinadas posiciones en su órbita alrededor del Sol. En el verano, esta posición se da en el punto en el que el astro alcanza su posición más boreal. Además, alcanza su máxima declinación norte, más 23 grados 27, y durante varios días apenas varía su altura máxima. A este hecho se conoce como solsticio, sol quieto de verano. Aunque el verano 2019 se inició el 21 de junio, el solsticio del verano puede darse en tres fechas distintas del calendario 20, 21 y 22 de junio, según señala el Observatorio Astronómico Nacional. Sin embargo, durante el siglo XXI solo dará los días 20-21 de junio. El solsticio más tardío ocurrió en el año 2003 y el más tempranero llegó en el 2000 y el más tempranero llegará en el 2096. Joder, en el 2096 no creo que esté aquí, ¿eh? ¿Estará alguno de vosotros por aquí? En el 2096, sí, dije en el 2096. ¿Estará alguno de vosotros que me está oyendo? Oye, igual somos inmortales y no lo sabemos, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué no puedo ser inmortal? Bueno, a ver, ¿qué más os puedo contar de ciencia? A ver, ¿qué más os puedo contar? A ver. Barry Baris, Nobel Física en el 2017. Barry Baris, Omaha, Estados Unidos, 1936, trabaja en la mejora de la sensibilidad del detector de ondas gravitacionales y acaba de visitar España como jurado de los premios Jaime I. Desde que en septiembre de 2015 se detectaron las ondas gravitacionales por primera vez, ya son 25 las observaciones de este tipo registradas hasta la fecha. La colisión de agujeros negros, de estrella de neutrones o de ambos, dejan una huella que llega hasta la Tierra en forma de ondas casi imperceptibles. Son perturbaciones de espacio-tiempo producidas por objetos supermasivos en aceleración, un fenómeno que predijo Albert Einstein en 1915 con su teoría general de la relatividad y que no pudo ser probado hasta entonces. Los artífices del descubrimiento, los estadounidenses Barry Baris, Keith Thor y Rainer Weiss, padres del primer observatorio de interferometría láser de ondas gravitacionales, por sus siglas en inglés, recibieron el Premio Nobel de Física en 2017, tras anunciar al mundo entero su hallazgo y demostrar que Einstein, antes de renegar de sus propias conclusiones, tenía razón. Barry Baris, Omaha, Estados Unidos, 1936, ha sido director e investigador. se unió al proyecto en 1994 y desde entonces trabaja la mejora de la sensibilidad del detector en la gestión de la macro colaboración para la que trabajan miles de personas y en conseguir fondos para su funcionamiento y ampliación. El físico es miembro del jurado de los premios Rey Jaime I, que se otorgan en Valencia, motivo por el que ha visitado España. En sus comienzos, ¿imaginó que alcanzaría semejante nivel? Respuesta: no podía garantizar lo que nos depararía la ciencia, pero sí pensé que técnicamente conseguiríamos lo que hemos hecho. Tuvimos suerte de que los agujeros negros que detectamos estuvieran allí. Solo una pequeña parte de lo que conocemos lo hacemos a través de telescopios normales. Así que era optimista y pensaba que habría objetos interesantes que producirían señales que podríamos detectar. Resultó ser cierto, pero no podíamos saberlo por adelantado. ¿Cuáles son las dificultades actuales a las que se enfrenta LIGO? Aún estamos perfeccionando nuestra capacidad para hacer ciencia, pero esto es más complicado de lo que hemos resuelto en los últimos 5 años. El detector continuará desarrollándose durante 5 o 10 años, pero para entonces incluir mejoras será tan difícil que llegará el momento de construir algo nuevo. ¿Se refiere usted a una nueva generación de detectores de ondas gravitacionales? Los europeos persiguen la idea de construir un detector de ondas gravitacionales a gran profundidad. Nosotros pensamos en construir uno que sea mucho más grande. Uno más grande funcionará mejor, pero conlleva una serie de problemas técnicos. El detector anual de ondas gravitacionales mide 4 kilómetros y estamos hablando de construir uno de 40 kilómetros, 10 veces más grande, pero en 40 kilómetros la Tierra se curva, por lo que no es fácil. ¿Qué tipo de datos se podrá adquirir con un detector tan grande? Mejores que los que tenemos ahora y de tiempos mucho anteriores. Con un detector más sensible podremos medir con mayor precisión los eventos que descubrimos ahora, ver las características que nos ayudarán a comprender cómo se originaron y cuál es su papel en el universo. Además, si queremos entender la cosmología del universo primitivo, tenemos que ver más allá de lo que hacemos ahora. Cuando más lejos mires en el universo, más atrás irás en el tiempo. ¿Qué espera ver con más precisión? El origen de fenómenos que estudiamos ahora. Tenemos agujeros negros que giran uno alrededor del otro y se juntan en un agujero negro final que también gira. Pero no podemos medir si los dos agujeros están girando. Los datos no son lo suficientemente buenos. Si el detector fuera más sensible, lo conseguiríamos en 10 años. Podremos verlo con mucho más detalle. Esto es importante porque no sabemos de dónde provienen estos agujeros negros. Si estos dos giros están alineados entre sí, lo que implica un origen diferente al de ser aleatorios. ¿Y si pudiéramos llegar a momentos anteriores en el tiempo? Las ondas gravitacionales potencialmente son la mejor manera de ver el origen del universo, el Big Bang. Todo lo que sabemos de Big Bang es a partir de mediciones de astronomía estándar que nos pueden remontar a más de 400.000 años después del Big Bang. Esto significa que todo lo que decimos sobre cómo sucedieron las cosas antes de este tiempo lo adivinamos. Ahora tenemos instrumentos para detectar ondas gravitacionales, pero de la misma manera que las ondas electromagnéticas observan 400.000 años después del Big Bang. Aún no podemos ver el universo primitivo. En un futuro lo haremos y se abrirá una nueva era para la ciencia. ¿Qué destacaría de los datos analizados hasta ahora? No hemos informado aún sobre esto, pero tenemos un agujero negro y una estrella de neutrones juntos. Además, empezamos a tener más información sobre lo que ya hemos visto, pero todavía no hemos detectado radiación proveniente de una sola estrella de neutrones en rotación. Los detectores de ondas gravitacionales de LIGO, Estados Unidos, y el detector de Virgo, Europa, trabajan juntos para adquirir datos. ¿Qué esperan de esta colaboración? Conviene combinar lo que ven ellos y lo que vemos nosotros al mismo tiempo. Nos permite saber de dónde proviene una señal en el cielo. Luego, los astrónomos con sus instrumentos pueden ver si hay algún tipo de luz o radiación, rayos X, gamma, neutrinos, de estos mismos fenómenos. En abril, ambos observaron la colisión de dos estrellas de neutrones. ¿Qué conclusiones han obtenido? Cuando las estrellas de neutrones se juntan, ocurre un fenómeno llamado Kirinova. Y si la imagen de Kirinova es correcta, puede que finalmente podamos entender de dónde provienen los elementos pesados en la Tierra, como el oro y el platino. El universo está lleno de hidrógeno y de hielo. El resto de elementos provienen de estrellas ardiendo. En la Tierra, por fusión, se podía explicar la formación del hierro. La procedencia de elementos más pesados que el hierro es un misterio. Creemos que vienen de épocas anteriores, de colisiones como la de estas dos estrellas de neutrones. Se necesita más pruebas para asegurarlo. La combinación de LIGO, Virgo y telescopios convencionales debe producir un volumen ingente de datos. Cuando alentamos a la comunidad de astronomía óptica, dimos con 2.000 instrumentos astronómicos de todo el mundo. De ellos, 1.000 apuntaban a ese mismo lugar en el cielo, por lo que tenemos datos de 1.000 instrumentos diferentes. Algunos observan luz, otros rayos X. Es una gran cantidad de información. ¿Saben en todo momento lo que están buscando? No podemos conocer de antemano todos objetos que pueden generar ondas gravitacionales. Así que también buscamos señales que no sabemos cómo se ven. Yo mismo uso técnicas de inteligencia artificial para tratar de identificar todo lo que vemos, que conocemos, y conjuntos de datos diferentes. Es una tecnología de desarrollo. ¿Cuánto tardarán en obtener estos datos que no se ajustan al patrón de fenómenos conocidos? Puede que un año. ¿Qué esperan encontrar? Espero buscar señales sin tantas ideas preconcebidas y distinguirlas de los efectos del instrumento, usando inteligencia artificial de la que se emplea para el reconocimiento facial. Podemos identificar diferentes tipos de efectos producidos por el propio aparato. Una vez que hagamos eso, buscaremos efectos que no sean instrumentales para identificar señales que son diferentes y luego verlas en detalle. Con todos estos avances, si fuera de nuevo un doctorando que comienza su investigación, ¿en qué se centraría? Primero, trataría de entender las fronteras de la física, las principales preguntas a las que se enfrenta y cuáles son las que poseen el camino para dar el siguiente paso. hay preguntas sin respuestas que no sabemos cómo abordar. En este sentido, los estudiantes de posgrado de ahora están en una posición mucho mejor a la que tuve yo, por los rápidos avances en tecnología. Cuando era más joven, incluso al principio, en Rigo, la mayoría de las tecnologías que necesitábamos las desarrollábamos en nuestros propios laboratorios. Para un estudiante de hoy, un estudiante inteligente y activo, si entiende cuáles son las principales preguntas de la física, sabrá encontrar dónde se desarrolla la tecnología para resolverlas, sin tener que hacer ambos trabajos. Ahora, la tecnología se desarrolla tan rápido que no deberíamos tener problemas para descubrir a qué preguntas aplicarlas. Esta tecnología está en grandes proyectos que necesitan mucha inversión. ¿Cómo se explica a la sociedad que investigar ondas gravitacionales es tan importante? Es un gran reto, pero la discusión equivocada es si las ondas gravitacionales van a hacer algo por la humanidad. Tal vez las ondas gravitacionales solo son conocimiento y una parte razonable de descubrimientos producen avances. En 1917, Einstein desarrolló la teoría de estimulación de emisión estimulada, demostrada por los científicos de Berkeley en 1960. En ese momento nadie sabía si tenía algún valor. Ahora es una de nuestras mayores industrias, el láser, y el láser no se desarrolló yendo a la industria y hablando de emisión estimulante. No fue lo único que usted ha visto desarrollarse. Cuando estuve en la Universidad de Cornell, justo al final del pasillo, alguien probaba un principio de física nuclear llamado al principio de resonancia magnética. Ganó el premio Nobel por ello y pasaron 20 años antes de que se descubriera su uso. Las imágenes de resonancia magnética, el mejor dispositivo de imagen que tenemos, viene de experimentos de física fundamental que demostraron un concepto de física nuclear de 20 años atrás. Los avances los producen las personas que intentan hacer algo que nunca se ha hecho antes. Bueno, amigos y amigas de Radio Cuca, amigos y amigas de España, de Europa, que me oigan en sus portátiles, en sus computadoras o en sus telefonías móviles. Les deseo una buena noche a San Juan, que tengan una noche estupenda, maravillosa, que vayan al fuego, que se cumplan sus deseos y que tengan un comienzo de semana. Yo me despido de todos vosotros hasta la siguiente semana. Ya saben, les deseo lo mejor y un abrazo de Tony Valiente. Hasta luego, os quiero. Adiós.